Bien, aquí estamos con Nicolás Pelaitay, jugador de San Martín de San Juan, que acaba de finalizar el partido contra River. ¿Qué tal, Nicolás? Hacemos un análisis del partido. Hola, buenas tardes. El partido parejo para los dos. En el primer tiempo ellos dominaron la pelota, consiguieron hacerse del juego. Nosotros intentamos salir jugando de atrás, presionar en alguna medida, pero sobre todo tratar de no perder la calma, ya que el equipo era River y era un contrincante muy difícil. ¿Contento que se lleven un punto de acá en el Monumental? Sí, nuestra prioridad era llevarnos algo de acá, ya que el equipo está haciendo todo lo posible para salir adelante. El esfuerzo de los chicos es increíble, en el entrenamiento se ve que las garras nunca faltan, así que contentos. ¿Cómo estás de la lesión? Supimos que tuviste una rotura de ligamentos cruzados, ¿cómo venís? Sí, la falta de fútbol me perjudicó y bien, ahora estoy en los entrenamientos haciendo trabajos precompetitivos para poder mantenerme y apartado de los chicos, ya que ellos están mejor que yo, ¿no? ¿Para qué está San Martín y San Juan? ¿Van a salir campeones? No, nosotros siempre tratar de mantenerse en la categoría, ya que es un logro para nosotros estar en primera y ver si podemos entrar a la Sudamericana en algún momento. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a usted.